gelatina, tengo un recuerdo que no es real. 20 segundos para el final, sigo buscando contra el reloj. Pronto vendrán los profitadores, los escarbadores, los enterradores, mahometanos, marines ingleses, guardias civiles, bosques en llamas, los viejos padres, los que golpean con la varilla, tus genitales, tu sensación, tu amor de Dios, tu amor de Dios, tu amor de Dios.